mamá jalando como si fuera yo un mariquilla. Ay, caleo pa' allá. Ay, caleo pa' allá. Ay, qué bueno está. Ay, qué bueno está. Rico para ti. Rico para ti. El caleo allá. El caleo allá. Jaleo. Ay, caleo pa' allá. Ay, caleo pa' allá. Ay, qué bueno está. Ay, qué bueno está. El caleo allá. El caleo allá.